conversando con nuestros cuerpos. Ventajas del condón masculino. Previene infecciones de transmisión sexual, incluidas el VIH-Sida y el virus del papiloma humano. Método anticonceptivo que utiliza el hombre. Disponible sin receta médica. No tiene efectos secundarios hormonales. Se puede usar como parte de la estimulación erótica inicial. Es fácil de usar. No afecta a la fertilidad en el futuro. Protege a las mujeres de las infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados. Desventajas. Tiene que estar al alcance de inmediato. Puede interrumpir la estimulación erótica. Puede romperse o gotear. Puede causar una reacción alérgica. Es importante señalar que el uso del condón no es signo de desconfianza, sino una manera de ser responsable en tu vida sexual y cuidar a tu pareja. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.